cómo están los malos. Seguro que en alguna ocasión has estado con una persona que no paraba de venderse, que no paraba de hablar de sí mismo, de lo bueno que es, de lo bien que lo hace todo. Incluso puede que tú mismo lo estés haciendo. Pues ¿sabes qué? Que eso es un síntoma de inseguridad. Así que, si no queréis aparentar inseguridad cuando estáis hablando en público, no habléis de vosotros mismos. Que vuestras acciones hablen por vosotros. Viene quitando esto, hay que ponerle un broche narrativo. Relaciones sexuales último mes. Yo creo que es una pregunta en un hombre de tu categoría. No vaya, no ataques al que lanza la pregunta. Es una pregunta muy torpe. No. Porque preguntarle a un tío con 80 años que cuánto folla, ya me contarás. Pero José María... Coño, pregúntaselo a Tomás. Pero perdón, José María. A José Tomás, sí. A claro. Pero que ya tenéis 80 años, yo tengo más, ¿no? Pero, José María, perdona, ¿y no crees que no preguntarte cuánto follas porque tienes 80 años es mucho más feo? En plan, dando por hecho que... Pero es más generoso. No, porque yo considero que la edad no es un valor en sí mismo. O sea, la edad... ¿Cómo? ¿Cómo? Que la edad no es un valor en sí mismo. Ya me lo dirás dentro de 10 años. No, pero me refiero, es verdad, no tiene ningún mérito la edad. Hola, hola, hola. Aquí saludos de Internet Podcast y Video Podcast. Estamos en ese modo de sujétame el Video Podcast. Ahora con sujétame también el micro del Video Podcast, ya que hay youtubers y streamers que también están haciendo ahora los vídeos. Ahora, durante un tiempo, sujetando el micro, ¿eh? Sujetando el micro como estamos haciendo ahora, que estoy sujetando aquí con la mano izquierda, puedo sujetar con la mano derecha, ¿eh? Y se puede colar algún ruidito ahí por el fondo, pero lo voy a mantener aquí con la mano izquierda. No es el mismo estilo Julio Iglesias, que sería ya pegado así hacia la boca, ya más. Resumiendo por ahí. Ese tema de pegarte el micro a la boca directamente. En este caso tenemos en el frontal del micro, tenemos la mayor sensibilidad para que capte el sonido, depende de los micros en ese caso. Ya va a ser por micros. También te hemos traído en esta segunda parte de este Sujétame el Video Podcast con refuerzos aquí. Tenemos al García Digital. Saludos cordiales, García Digital. Saludos cordiales. Pues evidentemente nos han venido de refuerzos para decir, bueno, que al final podemos hacer el mejor podcast del mundo o el peor podcast del mundo, ¿no? Dependerá como eso, pero ahí estamos, García, haciendo lo que se pueda. Bueno, la verdad que sois también unos gamberros en el podcast. Lo pronunciáis ya está mal, porque la Real Academia de la Lengua Española, aquella del famoso problema de lavavajillas, dice limpia, fija y da esplendor, como recordamos, o recordarás tú de una profesora que te comentó ese lema, pues así están los podcasts y así están las cosas. Pues efectivamente, pues nosotros que somos esa parte, y bueno, no somos, evidentemente por el éxito y tal, no somos los broncanos del podcasting, sino hacemos eso, ¿no? El fichaje de broncano por Radio Televisión Española. El revuelo que se ha armado con eso, porque son 14 millones por temporada, 28 euros en total, ha firmado por dos temporadas en vez de tres. Y las cifras de 80, 90 mil euros por programa. Y precisamente se tira mucho más dinero con programas que son más de telebasura, como Masterchef, ¿no? De este tipo. Y eso no se critica, ¿no? Hasta que, pues, si meternos en temas serios que han pasado y todo en el programa, pues ahí se mantiene la parrilla. Y precisamente, pues, series que también tienen su horario, comentaba con nuestro maestro Jedi, José Jiménez, que salen hasta mayor presupuesto que este programa. Y precisamente la televisión española tiene que, respetando a nuestra España profunda, sigue habiendo mucha España rural, que sobre todo es la que ve el primer, la cadena de televisión española, TVV1, pero también está la gente joven, ¿no? Que es esa mezcla como la radio, ¿no? Que no está pasando en la radio ni en la televisión, ¿no? De hacer contenidos para todos, ¿no? La radio está claro que no. Que no se hace contenidos para jóvenes. Están olvidados. Yo, mi tiempo, cuando hacía radio, nos dirigíamos a otro tipo de población. Pero ahora, yo que he estado en el programa de Broncano, precisamente, La Resistencia, sí, que pondremos un corte de vídeo, ¿no? Que nos muestra que estuve ahí, además, como una pregunta de las de él, ¿no? Que dice si encaja en televisión española o no su formato, ¿no? La pregunta sobre sexo, precisamente, ¿no? Que, pues sí, y fui valiente en contestar. Y yo estuve a gusto en el programa de Broncano. Así que creo que Televisión Española necesita otras cosas y que sean menesteres. Sí, pues también tiene a Berto Romero, también fichado en la 2 de Televisión Española. El humorista también, el cómico, con Andreu Buenafuente. Y ya digo que también está el Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, detrás del programa de Broncano, que también ha sido una producción porque lo graban en un teatro con su público. Está guionizado, evidentemente, hay un trabajo de guión detrás. Y después está, pues bueno, si te guste más o menos el cómo está. Bueno, a mí no me disgusta Broncano, evidentemente es una generación más joven, yo también voy más generación boomer, ahí por la edad que uno ya, porque yo estoy en el quinto piso, ¿no? De los 50 tacos, pero yo entiendo que hace falta un Broncano también en la televisión pública. O sea, digo que se critica con el dinero, pero necesitamos que la televisión crezca más y ya tanto por la pelea, por las audiencias, que eso ya son otras cosas, pero ahí estamos, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Por ese lado, sí. Por ese lado nos hace falta más Broncanos. Hasta yo pondría Broncano en la radio, hasta por mí. Imagínate ahí lo que sería eso. Y después, bueno, la noticia ya mala, chunga, digamos aquí en Canarias, sería lo de la vuelta del Sálvame digital, en plataformas digitales, en YouTube. Siempre que estén por ahí. Lo que ellos siempre han criticado, que los YouTube eran de bajas topas, lo del que hemos puesto el vídeo de Albert Domènech, aquí en la creación de este Sujétame el Video Podcast, y Sujétame el Micro ahora que estamos, ¿no? Vamos a pasárnoslo aquí al lado derecho, que resulta eso, porque yo recuerdo a García con un micro así a pie de campo, ¿eh? Eran otros tiempos, más jóvenes, más pretéritos. Pues digo que tenemos esa noticia, que sí es mala noticia, aunque después la gente es libre de verlo o no, seguramente se verá el primero, después ya no se verá mucho más, de lo que vaya a hacer esta gente, esta gentuza de la telebasura por YouTube. Es lo que hay. Así. Bueno, eso es bien de veteros. La telebasura ha llegado al tubo, ha llegado a internet, también ha llegado con los medios como se están hace un tiempo. Y eso, ¿no? Creo que estamos teniendo un sonidito por ahí que nos está acompañando con el micro, exactamente si lo meneamos mucho. Así que disculpen ese sonido que se está metiendo. Pues lo que decías, eso, García, ¿no? Disculpa que ahí, ¿no? Que la telebasura no se va a poder parar en el tubo. Pues parece que no. Así que esto es lo que hay. Esto es lo que toca. Y bueno, está la libertad de verlo o no verlo. Yo no lo pienso ver. Yo tampoco. Se me voy a poner primero para ver qué pantochada hacen, pero quedarme enganchado eso no, porque ya digo, yo me quité de ver la televisión hace ya años y te da una higiene mental que te cagas, es increíble, ¿no? Estoy hablando yo más ya tipo Broncano y todo, ¿no? Estoy poniendo en situación, ¿no? De que yo digo que de todo se aprende, ¿no? Y también buscaré aprender más de Broncano porque he visto algún programa, pero no lo he visto y no he seguido tanto, ¿no? Así que cuando empiece la próxima temporada en Televisión Española, pues habrá más oportunidad de verlo. Tenemos que hacerlo de los 8 minutos ahí. Vamos a ver que nos vamos a hacer Sujétame el Video Podcast ahí, nos vamos ahí, García. Gracias. Gracias, ahí vamos, porque le toca el cierre a Interine. Vamos ahí, sujetando el micro, sujetando el video podcast ahí. Vamos que nos vamos con Camela y cuando salparamos. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciega sin que lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, Sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos cuando zarpa el amor. ¡Vamos! ¡Sujétame el videopodcast! ¡Sujétame el micro y el videopodcast! Gracias. Abrazotes y besotes. Cuando zarpa el amor. Dime que la has cantado. Navega ciegas. ¿La has cantado? Dime que la has cantado. Dime que has cantado. Andrea, cuando zarpa el amor. Ah, vale. Navega ciegas. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ay, que me muero! Dime que la has cantado. Dentro del código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es un programa informático, capitán. El código fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus 8 últimos minutos de vida. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.